se ve, porque está atrás del techo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, un cielo allá arriba, pero no se ve, porque está atrás del techo, atrás de la nube. Sol allá arriba.